las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo, tercera edición de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte en el que te vamos a contar un poquito de temas un poco complicados como el de hoy. Bueno, ya vas a ver. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado, Manuela Carceler. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, primero, antes de empezar con el programa, yo quiero saludar a la producción. Mandamos un saludo para Guillermo Tomayose, Laura Resquiña, que nos están saludando desde afuera. Florencia Pervoz, que hoy día no se encuentra con nosotros, pero seguro nos está escuchando desde Casares. Y también a un saludo especial para nuestro operador Martín Ferrari. También nos sonríe. Hay buena onda. Sí, bueno, aparte quiero agradecer al restaurante Buenos Vientos en Mario Bravo 1230 en Palermo por los auspicios que nos brinda, a Libros Red, que de Fernando, le agradecemos a Fernando porque es un lugar en el que uno puede comprar libros por internet. Libros antiguos, primeras ediciones y todo eso, entrando a www.librosref.com. Regresando de nuevo a Buenos Vientos, bueno, les comento que es una ventaja ir allá porque si ustedes dicen que nos escucharon, no tienen un 10% de descuento en las bebidas. O sea que escucharnos es un beneficio. Ya lo tenemos como logo, lo tenemos que patentar, me parece. Sí. Y bueno, y aparte también, este restaurante tiene un sistema súper interesante, chévere, así que es que tú, si vas como cliente, no sé, pone tres veces en un mes de lugar, al final del mes ellos te devuelven el 15% de lo que consumiste. Buenísimo. Sí, muy bien todo eso. Y vos hablaste del restaurante Buenos Vientos, lo que me trae a mí la trivia del día de hoy. Es fácil. Es una pregunta que... ¿Qué película o en qué película se dice esta frase? Es un idiota, pero hay que ver cómo corre. Es muy fácil. Es muy fácil. Ya la frase te dice todo. ¿No es cierto, Lau? Nos mira ahí Laura y dice, sí, sí, sí. Así que bueno, tienen que llamar al 4912-6666 o 4911-0657. ¿Y sabes qué se pueden ganar si no responden eso? ¿Qué? Tres cenas para dos personas, precisamente en el restaurante Buenos Vientos. Claro, estamos sorteando las tres cenas que las vamos a sortear, valga la redundancia, a final del programa. Cada uno se va a llevar una cena, por supuesto, y no está incluida la bebida, pero fuimos el otro día y se come muy bien. Sí. Bueno, aparte les quiero recordar que nos pueden escribir para hacer sugerencias, comentarios, saludos, lo que ustedes quieran, a damasyvagabundos@gmail.com o también pueden visitar nuestra página web que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Además de eso, agradeciéndole a la radio FM 95.5 Patricios, nos pueden escuchar por internet entrando precisamente en www.fm955.com.ar. Muy bien, ahí tenemos gente escuchando de todos lados, desde Ecuador, de donde es Manu, Brasil, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, un montón de países nos escuchan. Bueno, pasemos al tema de la semana ya porque se nos acaba la hora. Así que vamos a empezar un poquito con esto que les dije al principio, que es un tema puntilloso, pero que hay que tocar. Mayo, sí, perdón. Mayo del 68, mayo francés. Sí, bueno, no, es un tema muy interesante, ustedes sabrán todas las revueltas que hubo en esa época, más los franceses que de la historia ya son medio revoltosos. Sí, sí, sí. Y bueno, en esa época había un descontento social, había un malestar por ciertas causas que les parecía a mucha gente que no estaban bien, especialmente en el tema social, económico. Y lo llamativo de esa época es que los estudiantes se unieron a los obreros. A las causas de los obreros. Claro, las causas de los obreros y protestaban por ellos. Entonces, bueno, principalmente lo que se ponía en tela de juicio eran las bases sociales y económicas de ese entonces. O sea, por ejemplo, el modo de producción, la jerarquización, la institución de la familia, incluso el sexo, se hablaba mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces con todas estas protestas llegó todo lo que vino después. Claro, que el 3 de mayo de 1968, la universidad, particularmente, ¿no? Después se amplió la protesta, pero empieza en la Universidad de la Sorbona, en París, donde un montón de estudiantes empiezan a agitar de la mano de los obreros, bueno, hacen toda esta manifestación. El rector de la Sorbona llama a la policía. Yeah. Y terminan desalojando el edificio. Entonces ahí, bueno, fue como la gota que rebalsó el vaso. Todos los estudiantes se van al barrio latino, de Castilla-Latán, como podríamos decirlo, y bueno, se llenan de barrincadas, queman gomas y hay enfrentamientos muy duros con la policía. La agitación estudiantil sigue y se empiezan a juntar con sindicatos y se lleva una huelga general por la represión, todo. Así que bueno, después finalmente Francia queda un poco paralizada, ya incluso tenían problemas de desabastecimiento, hasta que se sancionan un par de decretos para solucionar el tema. Sí, bueno, te cuento que el arte, como siempre, estaba siempre de la mano de esto, se iba encaminando, iba siendo un apoyo, porque todos los artistas empezaron a expresar también todo su descontento en todas sus obras y estuvieron siempre muy cercanos a esto, muy activistas, ¿no? Pero principalmente lo que más resaltaba en lo que se llama el mayo francés y toda esa época era el pop art, el arte conceptual, el happening, la instalación, los grafitis, el collage, la historieta, todo lo demás. Y es súper interesante eso. Pero bueno, bien, viniendo a la Argentina, en ese momento, más o menos a finales de los años 50, se creó el Instituto de Tela de Artes. Este instituto fue, bueno, fundado exactamente el 22 de julio del 58 y el nombre viene en homenaje al ingeniero italo-argentino Torquato Di Tella. En sus inicios, este instituto lo que quería era como albergar las vanguardias del teatro, la música y la pintura. Lamentablemente, este instituto Di Tella cerró unos años después, pero por una situación también bastante fea, ¿no? Porque te cuento que, bueno, lo cerró en el 70, pero hicieron una presentación, una obra, basándose un poco en el 68, todas esas revueltas, y se llamaba Baño, de esa obra, de Roberto Plate. Fue esto en la época de Onganía, en que Onganía estaba en el poder. Bueno, lo interesante era que en la obra participaba el público. Como se trataba de baños públicos, la gente tenía que acercarse y escribir en las paredes cosas, como están en los baños públicos, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, toda la gente como que le gustó mucho la idea y fue y puso cosas y todo. Pero, lamentablemente, una de esas inscripciones le resultó como ofensiva a algún alto funcionario militar y esto lo que causó fue que se clausurara la obra. El instituto, como en queja y manifestación en contra de la censura, decidió cerrar con todo. Retiró voluntariamente el resto de obras y cerró con todo eso.